Quítate el zapato que te lo quiero ver. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner. Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner. Quítate los lentes que te lo quiero ver. Quítate los lentes que te lo quiero ver. Qué bonito tus ojitos, vuélvetelo a poner. Qué bonito tus ojitos, vuélvetelo a poner. Quítate el pañuelo que te lo quiero ver. Quítate el pañuelo que te lo quiero ver. Qué bonito tu cabello, vuélvetelo a poner. Qué bonito tu cabello, vuélvetelo a poner. Quítate el vestido que te lo quiero ver. Quítate el vestido que te lo quiero ver. Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner. Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner. Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner. Vuélvetelo a poner. Vuélvetelo a poner. Vuélvetelo a poner. Vuélvetelo a poner. Que te lo quiero ver.